Buen día. Buenas tardes, buenas noches, buenos universos. Esto es lo que sería el fantabuloso y sodomático primer episodio de No Tengo Hijo, un podcast de animación degenerado y el primer podcast del mundo que te escucha. Estamos hoy. Yo soy Paula. A veces la gente me dice Orish. Pero no estoy sola haciendo esto. También tengo acá a mis amigotes. Hola. ¿Qué tal? Soy Martín Angaramo. Voy a hacer unos cuantos comentarios sobre lo que sé, lo que conozco y lo que pienso. Hola, yo soy Juani, tengo 26 y estoy acá. Juani existe. Sí. Juani existe. Existe. Vive en la una ciudad como el resto de nosotros. Primero pensó y luego apareció acá. Sí, se manifestó con su mente. Es increíble. No sé, un día aparecí y no tenía ropa y me dijeron, bueno, ya está. Tipo, crecido, tipo, ponele, con, tipo, ya en sus 20, cubierto de placenta, gritando. No le digan a mi madre. ¡Qué traumático, boludo! Bueno. A ver, somos los tres, tipo, nos conocemos de facultad. Somos estudiantes de animación. Éramos, los recibimos. Éramos. ¿Vos te recibiste? Yo terminé mis materias, cuenta. ¿Y vos cuándo te recibís, Nere? ¿Y vos cuándo te recibís, Nere? ¿Cuándo la novia? perdón por el interrogatorio, pero no estaba seguro. ¿Cuántas narices tenés? Y nada, tipo, nos conocemos un rato, somos buenos amigos. Mejores incluso, somos mejores que ustedes, ahora no. Y decidimos, o sea, yo había tenido la idea de hacer un podcast tipo de animación porque soy bastante, me considero bastante competente. Y estuve buscando gente que estuviera interesada, pero la respuesta en realidad estaba frente a mis ojos todo este tiempo. Y era en la forma de estos dos mequetrefes. Que están tipo en la misma conexión, en la misma frecuencia que yo. Yo así también te quiero, soquete. La charla es más natural cuando es con gente que conoce tus pecados. Así que nada. Bueno, ¿qué deberíamos hacer? ¿Vamos a anunciar noticias? ¿Vamos a hablar de lo que todos consumimos, el tema general? Sí, o sea, vinimos a hacer el episodio de hoy y toda la bola. Bueno, vamos a arrancar con las noticias, supongo yo. A ver qué mierda tenemos acá. Teníamos que Animaniacs cumple 27 años el día de hoy. Y tenemos el primer... Y su reciente estreno. ¿Qué fecha tiene, Paula? El primer avance tenemos. El primer avance que es el 20 de noviembre. Se viene el... ¿Reboot? Animaniacs. Creo que lo vendieron como un reboot, pero no sé si es exactamente un reboot. Creo que son solo nuevos episodios. ¿Una nueva versión en una nueva época no lo convierte en un reboot? Supongo que sí. Yo diría que sí. Yo creo que es un reboot, más allá de que tenga casi todo su elenco original y no parece haberse salido un poco de su esquema. Igual probablemente porque vivimos una nueva era, va a tener una nueva onda también. Sí, sí, seguramente. El humor social y las celebridades no van a ser las mismas de antes, obviamente. No, por supuesto. No había pensado en el comentario social que esto puede llegar a tener. No me lo había pensado. Creo que va a ser un poco picante, ¿sabes? Sí, es que le van a tocar un poco... Y fue bastante picante en su momento Animaniacs. Fue literalmente la animación para adultos pasada para chicos, por alguna razón. Claro, claro. El tema es que tenemos un problema. El teaser no dice una puta mierda. De hecho, no hay la animación terminada que hay en este teaser es... No es ni un solo los hermanos Warner abriendo la puerta. Es lo único que vimos final. Después que se ve bien, pero después tenemos bien, un animatic. Hecho es mejor que perfecto, tipo. Y faltan 2 meses para que esto se estrene. Tipo, ¿qué es raro que en un teaser de un reboot de una serie antigua no pongan nada nuevo como para decirte, ah, mirá, esto es lo que te viene. Son solo clips de la serie anterior. Es como, me suena que pasó algo porque COVID y están tipo medio atrasados con todo y están tipo... Puede ser, quizás nos sorprendamos para bien, no para mal, espero que para bien. Sé que, o sea, sí, espero que para mal por algún motivo. Espero que para mal. Espero que le vaya mal y que se fundan y que toda esa gente pierda sus trabajos y sus casas. Finalmente algo para odiar lo que estaba esperando. No, tranquila, todo YouTube, tengo muchas cosas odiadas. El pensamiento de todo youtuber antes de postear un video. Después, en otras noticias, tenemos también otro avance, Elliot from Earth, que es el nuevo cartoon de la división, entre comillas, resto del mundo, de Cartoon Network, que compone Europa, Medio Oriente y África. Es el mismo estudio, si ven el tráiler, se van a dar cuenta que es de la misma gente que Gumball. Pero como estamos hablando antes con los chicos... esto parece estar orientado a otro target diferente. Al menos por lo que se ve en el trailer. Sí, un poco menor. Como parece... la primera impresión. Me parece que se debe más que nada... Porque claramente se nota que los personajes son el estilo de Gumball, ¿no? Claramente. Sin embargo, es un poco más simplificado en algunas cosas y creo que también va por el tema de los fondos, que ya no son fotografías hechas, son como que fondos de una serie clásica animada, a eso me refiero, que ya no son fotografías. Creo que eso le saca un poco también lo que hacía que Gumball se vea tan distinto. Pero bueno, justamente esto es otra serie. Que mezcla 20 estilos de dibujo distintos. Además de eso. Sí, que siempre había algún personaje 3D o algo así, que no sabemos que no va a estar en esta serie, porque el teaser no mezcla. Igual de ver el tráiler... El término que usamos fue naive, ¿verdad? Que no tiene nada de malo. Se nota, para mí, yo digo de ver solo el tráiler y de ver también, como dice Juan, y que la estética incluso de los personajes que son medio flash de Gumball están más simplificados. Se nota que está dirigido a un público más infantil, no tendría dudas con ver el trailer. Sí. También otra cosa, chicos. Elliot from Earth, teóricamente, es un isekai. ¿Cómo es? El género de anime de pibe normal se transporta a otro mundo. Se cae, sí. Salir de Latinoamérica se cae. Tengo un piloto. Yo lo que había buscado hace un par de meses de esta serie es que decía que se trata de una. Es como una nave espacial que tiene un miembro de cada planeta en el universo. No sé por qué, pero solo esa es como que la como el arca de Noé. Es como el arca de Noé. Perro. Solo que usan uno por especie en vez de dos, pero listo. Espero que sepan hacer mitosis. De ahí sacan el ADN y ponen a cada alien en el Omnitrix. Después, bueno, Don Blue. Tenemos un cumpleaños. ¿Tenemos otro cumpleaños? No sé cuál ibas a decir, yo iba a decir Don Bluth. ¡Ah, Don Bluth, sí! Perdón, estaba pensando en otra cosa, no estaba pensando en el cumpleaños de Don Bluth, estaba pensando en la obra de Don Bluth. Don Bluth no solo cumple años, sino que también forma un nuevo estudio 2D totalmente transparente, según la cita que hay acá en Animation Magazine. Junto con Lavalle Lee, que Lavalle Lee es como una especie es como un compañero tipo de él, tipo bastante más joven, labora con un par de cosas, y estaba metido en una hace poco, hombre, que estaba metido en una tipo de clases online de animación, si no me equivoco. Sí, bueno, hace años. Creo que debo interrumpir de más allá de sus clases. Creo que deberíamos, a los que nos escuchan, decir, bueno, pero ¿quién es Don Bluth? ¿Qué hizo? ¿Quién es este hombre? Dar ejemplos como que nos dio dinosaurios, nos dio... ¿Cómo se llama la que vimos de Saurios. La ratoncita? Ah, pie pequeño. Dije dinosaurio, le dije pie pequeño, no, es verdad. Pie pequeño, dinosaurio de Disney es otra cosa. El libro de Nim era. No me acuerdo el nombre ninguno. La que vimos con Tincho hace poco fue la de El secreto de Nim. Ah, esa está buena, El secreto de Nim. Esa me gusta. Esa es buena. También es el flaco de Dragon Slayer. Y Space Ace. Space Ace y Dragon Slayer respectivamente. Nos dio videojuegos interactivos animados. Yo me acuerdo cuando me enteré de eso, creo que me enteré hace como 3 años que había hecho esos 2 juegos y los busqué y dije, wow, ¿cómo es que hizo esto en los 80? Me parecía como que revolucionario. No, fue para revolucionario, es más, el juego le voló la cabeza a la gente, no lo podían creer. Sí, sí, había leído después un poco eso, pero la verdad que no sé, me pareció como muy avanzado para la época. Los perros van al cielo, chicos. Sí, sí, no la terminé de ver, la agarré por la mitad hace 10 años. Bueno, ya saben quién es Don Bluth, y más allá de que sea una película linda, quiero confesar a nuestra audiencia que yo tengo un problema con esa película, y es que posta me dejaba un mal sabor de boca pensar que los gatos no iban al cielo. Literalmente el diablo está representado como un gato. Yo me acuerdo que le decía a mi abuela, abuela, me incomoda esto, ¿por qué los gatos son malos? La película. Propaganda antigatuna. Hashtag Don't Look This Over Party. Acá hay un como una declaración tipo oficial de prensa con respecto a esto que está en su página de Facebook, tipo que dice, y cito, Don't Look está en conjunción con la Valle Lee de traditionalanimation.com para crear contenido nuevo en el nuevo y reciente Don Bluth Studios. Esta nueva compañía va a establecer nuevos personajes, nuevas ideas y nuevos cartoons. Creemos que el público está ansioso por otro renacimiento de la animación tradicional. Nuestra meta es hacer ese sueño realidad. Nuestra compañía será muy transparente con caps con mayúscula, demostrándole y manteniendo al tanto al público con arte conceptual, pencil test, model sheets, animatics y mucho, mucho más. Estamos emocionados de mostrarle a todo el mundo en lo que estuvimos trabajando. Por favor, únansenos en nuestra nueva aventura. Bueno, eso. Particularmente películas, ¿no? O eso no está medio claro. Claro que la creo que sí. Vamos a ver, mira. ¿Qué dice? No dice nada. Dice, habla acerca de la nota, habla acerca de Dragon Slayer, la adaptación live action que se viene. Lo que sí estaba leyendo es que dicen que el primer proyecto del estudio va a ser algo que se va a llamar como Fábulas de Bluth, que va a ser Bluth básicamente escribiendo, narrando y dibujando pequeñas historias de cuentos de hadas, en obviamente un estilo medio de cuento de hadas también. Dicen que es un concepto que lo están creando puramente para los fans, mientras la compañía se desarrolla y empieza a proponer proyectos más grandes. Como que este primer proyecto va a ser algo más gratis para que la gente pueda ver lo que van a estar haciendo. Después, bueno, tenemos el teaser oficial de Wolfwalkers, la nueva cosa de Cartoon Saloon, la misma gente de El secreto de los Kells, Song of the Sea, y como estaba mencionando antes, Zorrino Kung Fu. Me gusta lo que hace este estudio, me gusta ver cosas de otro país que no sea Estados Unidos. Sí. Así que está bueno, está pipón, pipón. Sí, la verdad que se ve alucinante los fondos. Sí. Me no entiendo cómo es que nunca vi nada de este estudio todavía, porque siempre me dicen que me tengo que ver las películas y no lo hago. Me gusta cómo hacen el diseño de personajes muy geométricos, con buenas siluetas trabajadas. Y esa como línea peluda digital, ¿viste? Sí, me gusta. Está muy bueno. Está peluda, pero está definida a la vez. Tipo. Tiene una estética bastante bonita. Sí, verdad que sí. Tenemos otra noticia, pero las vamos a guardar para más tarde. Suspenso. Suspenso, suspenso. Me golpeé y estoy menso. bueno. Ok. Creo que eso concluye con las noticias y podemos ir a la carlanga, la carne del asunto. El tema del día es... La casa búho de Owl House. De Owl House. Exactamente. Y primero que nada, vamos a apelar la ficha técnica de Owl House que estoy googleando en este momento porque cerré la ventana. Ups. Género, comedia, fantasía, animación. Sí, género conferencia. Se me mezclaron las palabras. No, es que iba a ser comedia y fantasía al mismo tiempo y conferencia me salió. Para. Puta madre. Bueno, mientras yo y Juani nos encargaremos del podcast. Bueno, Juani, ¿sabías que Luz Noceda no es mexicana como muchos piensan? ¡Ah, es dominicana! Yo pensaba que era mexicana. Es dominicana, chicos. Ah. Correcto. Puntos para Paula, América Central. Bueno, yo no sabía que Estados Unidos sabía que había más de una forma de ser latino. Increíble. Gracias por eso, Juani. Sí, todo el mundo sabe que el Luz viene de México, pero al costado, México 2 o México 3. Había un mapa, boludo, había un mapa muy gracioso. Pará, vos me estás diciendo que hay otras Américas. Había un mapa que había visto en chiste, que era tipo, porque creo que Trump había dicho una cosa de tipo, había hecho... quería decir otro país de Latinoamérica y dijo otro el México de este lado, una cosa así había dicho. Y había alguien había hecho un mapa de todos los países de Latinoamérica con México de distintos lados. Brasil era México de fútbol y Argentina era México de carne, tipo. Ay. No lo había visto. ¿Eh? Había uno que creo que era México de cocaína, no me acuerdo si era tipo Colombia o qué. Muy mal, pero pará, no, yo me estoy divirtiendo y la estoy pasando mal, pero tenemos que hablar de la casa. No, ya sí, bueno, vamos a hacer las dos cosas. Vamos a hablar de Owl House, nos vamos a divertir y la vamos a pasar mal. Las tres cosas al mismo tiempo en una vorágine de emociones que nos demasiado va a dar una CV. Y te va a explotar la cabeza como en Scanners. Bueno. Tengo la ficha técnica, es The Owl House, que es una serie de TV de 2020, emitida por el Disney Channel, todos conocemos, dirigida por Dana Terrence, no tengo la más puta idea de cuál de las dos usa. Creo que es Dana. Asumo que sí, porque Estados Unidos. Por ahora, hasta el momento, tiene una temporada que tiene como 20 episodios, me parece, ¿sí? 19 episodios. Se estrenó como creo que en abril de este año, me parece, un poquito antes. Abril, enero no sé, 10. Enero, perdón, me fui al choto. Enero de este año. Está bien, este año fue como muy raro los días. Este año hizo... sangucheó todo junto. Y nada, es una especie de fusión entre comedia, fantasía, terror, y nada. Nada, podemos bueno. Hablar ahora acerca de los personajes y toda la mierda. Bueno, la trama, bueno, claro. La sí, trama dale, también. ¿Qué vas a decir, Tincho? Bueno, tenemos la historia de Luz Noceda, una chica que no encaja en nuestro mundo, digamos, y ha encontrado una nueva oportunidad juntándose con unos raritos en un mundo mágico llamado... Es las Islas Sirvientes, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, las Islas Sirvientes. Básicamente, estoy bastante a gusto con la serie. Dana ha conservado bastante del humor de Gravity Falls, lo que es glorioso. Ella ha estado, como sabemos acá, ha trabajado en Gravity Falls en storyboards y dirección de algunos capítulos. En general, la serie realmente la disfruto, me he reído de verdad, no es como esas risas que solo exhalo por la nariz, o me río en mi subconsciente, digamos. El único aspecto que más le remarcaría a la serie es que no tiene bien trabajados sus personajes secundarios, en mi opinión. Vamos a hablar de eso en un toque. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, bueno, Luz Noceda, que no es mexicana, básicamente impulsa el argumento mediante su incapacidad de no meterse en quilombo. Los primeros 5 o 6 episodios son metiéndose en un quilombo atrás del otro, es haciendo algo muy pelotudo y eso bueno, tiene muchas consecuencias. En los últimos también, porque justamente los todo últimos, pasa porque bueno, no se podía quedar sentada. Es un poco más complejo también, igual también. Tiene el síndrome de protagonista con hormigas en el trasero. Sí, exactamente. Súper impulsivo. Pero bueno, tampoco que la podemos, podemos culpar, ¿viste? Está en una isla llena de monstruos. No, es que la gracia es esa. O sea, tiene que ser así. Tiene que tener un cohete en el culo, porque si no la trama no funciona. Una buena historia. Sí, obvio, tiene... es como que para mí Luz... Para mí Luz es fantástica. Es más, su introducción de personaje me parece hermosa. No sé si se acuerdan es mucho del capítulo 1. Sí, que está jugando con imaginación, con su brujita. Y ese serpiente o dragón. No, obvio, Luz. ¡Oh, mi única debilidad! ¡Morir! Yo soy Azura y resuelvo todo con paz. Y literalmente pelo una bazooka. Eso ya te dice cómo funciona el cerebro de Luz. Claro, claro, sí. No, pero sí, Luz me parece un personaje muy encantador. Como que sí, definitivamente creo que es una línea de... ¿Qué tiene? Como 13, 14, 14 15. 14, bueno, 14 años. Pero me lo creo bastante, porque siento que es mucho el de una niña que le interesa la fantasía, pero como que no lo tiene tampoco muy permitido, quizás. No, obvio. Una pregunta general de la serie, no solo esta serie, sino otras series. ¿Ustedes creen, no recuerdo tanto en nuestro momento de ver serie en nuestra infancia, pero ustedes creen que chistes como usar términos como shipping y eso envejecen bien o van a envejecer bien? El shipping existe desde, creo que la fecha en la que se acuñó el término es como el 96, ponele. ¿Por qué? ¿Sabes por qué es esto? ¿Sabes por qué es esto? Porque yo soy súper fanática de X-Files y la comunidad de Expedientes X fue la que... Inventó ese término. Sí. Por los protagonistas, ¿no? Sí, se llamaba, primero se llamaba, primero porque se dividió un cisma entre el fandom de Expedientes X cuando salió. Estaban los que le importaban más que nada el argumento y no querían saber nada de romance y los que en su momento se llamaban relationshippers. Ah. Oh. Y después pasó a ser shippers. Ahí está la raíz. Así que claro. Nada, salió. Igual salió más allá de eso es algo más viral de hoy en día con el internet. Nos llegó tarde a nosotros, eso pasa para mí. O sea, lo están sacando, claro. ¿Sabes por qué? Porque la gente que solía frecuentar esos foros y esas cosas ahora está haciendo cartoons. O sea, es un término noventero. Claro. En los 90, la gente que nació en los 60 estaba haciendo cartoons. ¿Entendés? Ahora claro. La gente que creció en los 90 está haciendo cartoons. Yo voy a ser humano. Yo creo que por eso nos llegó tarde. Porque es un término que tiene como 30 años, ponele. ¿Viste? Sí, sí, sí. Claro, bastante. Pero yo no creo que hace que envejezca mal la serie, porque me parece que siempre vas a encontrar no, eso. No, dije la serie, dije el chiste. No sé, hay chistes que podrían envejecer mal. Claro. Yo, la verdad que como que es difícil saber sin estar en el futuro, pero yo creo que no lo afecta el chiste. Yo creo que se va a seguir entendiendo porque... Yo creo que la que va a envejecer mal para mí es Escandalosos. Es muy un producto, es muy un producto de su época y eso es intencional. Y eso es intencional. Sí, es verdad. Sí, porque es como que los acerca de la vida tienen... en los 2010, Claro, son nosotros interactuando con el mundo moderno, el mundo humano, básicamente. El mundo de los 2010 en específico. Sí. Mucha cultura de 2010. Bueno, y nada, Luz medio que metiéndose en el quilombo, terminando, se cuenta que está el mundo en el que hay magia y niños y monstruos y verga, y conoce a una bruja rebelde que se llama, ¿cómo le vamos a decir? Porque los ingleses, la gente que habla inglés, Ida, bueno, Ida. La gente que habla inglés no pronuncia las letras, como que lo hace de otra forma. En fin. Bueno, no Ida. Ida. Ida, la bruja, la. ¿Cómo era? La señora Hugo, una cosa como tipo. Vamos por ahí, sí. Sí. Sí, la señora Hugo. Y nada, medio que cuando se entera que va a hacer magia y todo, tipo, le rompe las pelotas para que le enseñe magia. Y así cosa tenemos que... la relación pupilo-mentor. Sí, mentor, tipo que tipo, entre comillas. Entre comillas. Mentor de cuarta. Tipo, apenas Ida tiene un sentido de la autopreservación bastante, casi tan mediocre como el de Luz, tipo, también no se deja de meter en problemas y esto hace que tenga dar entonces, Sacando que Ida es como de los personajes que más me copan o gustan de esta serie, ¿no sienten que es una especie de paralelismo con el tío Stan? Honestamente. Sí, bastante. En cuanto dijiste eso, me apareció la cara del tío Stan en el cerebro, boludo. Sí, vivir en una cabaña. Es tío Stan mujer, no quiero tirársela abajo a Dana porque el personaje adulto. Funciona. Y, claro, y no, quizás el tema es que es muy reciente. La finalización claro, de Gravity Falls y quizás pierde un poco de originalidad. Igual el personaje, como dije, me gusta, igual, pero honestamente tiene problemas con la policía, le quiere vender cosas raras a los monstruos que son nuestras cosas. Te vende droga atrás del Carrefour. Es estafadora. Sí, probablemente cometió evasión impositiva. Siento que también tienen una paleta de color bastante similar, como que usan el rojo y los grises y un poco de amarillo. O sea, sí que en Ida no hay mucho negro, que sería el traje negro del tío Stan. No lo había pero... pensado. ¿Negro? Pará, perdón. ¿Qué? Está diciendo que comparten colores de su paleta de color, que es rojo, amarillo, negro. Y gris. No, el gris, digo. Y gris. Fin. Sí, solo eso, como que similitudes. No que esté mal, porque obviamente siento que Ida también tiene sus propias cosas que Stan no hace. Arquetipos, tipo. Sí, exacto. Como que a partir de ese arquetipo cada uno se empieza a desarrollar de más hecho, propio. Pero... Yendo a paralelismos con Gravity Falls, Amity tiene como un poco de cada cosa, que es la siguiente personaje que vamos a hablar, tipo que arrancó como antagonista. No duró nada. Tipo, que tipo, estoy tratando de recordar cómo pasó, en qué momento se... Ah, sí, el que se mete a pelotudear en el bosque y encuentra el colegio, ¡el colegio! O ahí son 500 cosas las que hay que hablar, puta madre. No sé lo que querés decir, dale, vos tirale un palo a Harry Potter y a la... No, pero ya va a haber momento para hablar de Harry Potter. Empecemos por el principio y terminemos por el final. A ver. Bueno, querés hablar de Amity. ¿Qué querés decirnos de Amity? Y después yo te digo lo que te puedo decir de Amity. Y tiene también tipo el arquetipo de la perra académica, tipo que. ¿Qué pasa? No le gustó el término. Sí, solo sigue, por favor. Aprobado. La perra, la zorra académica que tipo que se hace la piola, lo que sabemos los principio, tipo, al menos durante los primeros, no sé, primeras 3-4 apariciones de Amity. Y creo que es el personaje que tipo al que le dieron más pelota en esta primera temporada, que tipo le hicieron a dar un giro, le metieron esto que el otro. Tipo, esta primera temporada creo que es la persona que tipo pasó más por más cambios, tipo. Sí, definitivamente. Hasta más incluso con nuestros protagonistas, es bastante curioso. Sí. Hasta que Luz hasta ahí cambió, es como se volvió un poco más enojona, tipo, un poquito. Pero, o sea, le hicieron enojar y la hicieron llorar, es eso, tipo. Tiene, ahora Luz lo que siento es que tiene una, ¿cuál sería la palabra? Su viste que decíamos que se meten problemas porque es algo tontis, muy ingenua. Sí. Ahora está un poco más centrada y determinada, pero sigue teniendo la misma fuerza eufórica de un niño puberto. Claro. Claro, es que bueno, con el final medio que la dejaron plantada para que tenga un poco más de responsabilidad en la segunda. Claro, ahora sí. Que bueno, es como algo que termina pasando hoy en día, que siempre durante la primera el protagonista es un poco más... alegre y despreocupado, después en la segunda es como, bueno, ponete un poco las pilas, amigo. Pasó con Steven, pasó con Star, No que esté mal, siento que es un tipo de estructura. No, es el camino del héroe, tipo. Exacto, sí. Bueno, la narrativa lo pide. Claro, en narrativa para el dios de la narrativa. Bueno, el tema con Amity es que, bueno, como dije, la zorra académica, tipo que la cree. Pasó igual de zorra académica a ser personaje entramado y todo a partir de. Déjame terminar, viejo, porque tengo hace 40. Escúchame, pará. Bueno. Ay, ya me perdí ahora. Que la perra académica, ¿qué, Paula? La perra académica. Ya está nombre de episodio, perra académica. Bueno, modo bestia. Modo bestia. Claro, pasó. ¿Me entendí? ¿Por qué? Okay. Paula, creo que querías hacer hincapié que tiene más desarrollo que los protagonistas. Eso, gracias, ahí. gracias. Tuvo, y esta temporada fue la temporada de Amity, si tengo que darle un nombre a la temporada. Pasó de ser una perra académica a ser un personaje un poco más humano. Empático, digamos, tipo, la máscara que tiene es de cheta, sabio. Se la sacó, se la está sacando. Tipo que resulta ser una máscara que usaba para complacer a su familia. O para más bien para lidiar con el hecho de que tiene que complacer a su familia. También cheta y académica su familia. Sí. Todas las cosas que le pasan en el medio de la serie. Como que la van, Primero el hecho de que, tipo, se separa de su grupete de perras bastardas a los chicos pesadas. Sí. Sí, las Ashley 2.0. Sí. Venía el paralelismo que yo quería hacer con Gravity Falls. Era un poco a lo Pacífica Northwest. Sí. Sí, me parece que lo veo bastante también. Sí, porque los viejos de Pacífica eran también hijos de puta, ¿no? Sí, pero no, eran terribles. Eran unos monstruos, Paula. Bueno, también. La serie terminó hace bastante y me pasaron cosas entre medio, entre que terminó la serie y... Literalmente estaban considerando comerse a su mayordomo esos tipos. Me parece igual que a Pacífica, y esto igual no lo veo como algo malo, Pacífica no tuvo tanto protagonismo en la serie. Fue como medio que casi al final de la serie, Pilar. Sí, porque el episodio ese justamente del fantasma en la mansión de ella, creo que fue el último episodio hasta que empezaron a pasar cosas al final de la temporada. Claro. Hasta que vino el clímax de serie general, sí. Claro. Nada, tipo... Sí, encima no quedó, o sea, quedaron como que están ok, pero no pudo desarrollarse como un personaje... Como le pasa a Amity en la serie, que ya es parte del grupo, una amiga más. Sí, porque quedó además... Como secundaria remidida y ya está, no tiene más. Sí, además que sabemos que si hubiera habido algo más de tiempo, que no está mal, porque Gravity Falls duró lo que tenía que durar, me parece que claramente iban a empezar a emparejarla más con Dipper, porque siento que sentí mucho de eso en el episodio que yo lo tendría que ver de yo lo pensé y creo que hubiera sido sano dejar de obsesionarse con una chica que es cuántos años mayor que vos, no sé, pero 3, 4 años. No, era más. Sí, no, Dipper no tenía 13 y Wendy no tenía 17. Puede ser. Quizás en el futuro funciona, pero ahora como estás ahora, un preadolescente y vas a ser un casi santo adulto, padre, no se puede. La muchacha tiene necesidades. No, viejo. Y de hecho yo iba a decir que yo notaba un paralelismo con... Y esto creo que, no sé si te lo mencionó a vos, se lo mencioné a alguien. Que yo ¿vas noto, a decir Mabel y Luz? Chispas de Dipper noto en... Amity. Más precisamente, justo la relación que tiene Dipper con Wendy me hace acordar mucho la relación que tiene Amity con Luz, que es tipo mi forma favorita de encarar este tipo de cosas. Es que se pone momentos muy... vergonzosos y penosos. Que la ansiedad así de no poder controlar tus emociones, sudar, gritar. Sudar, gritar, revolcarse por el barro y morir en flamas. Bueno, así Dana dijo que probablemente Luce sea el primer crush de Amity. Así que sí, como su primer. Claro, y así como que una... la verdad, como alguien que puede recordar bastante sus primeros intereses amorosos a la edad de 14 años, me parece que el personaje es increíble. Está... No, a mí me pasó lo mismo. Tipo, yo me acordé de mi. Me acordé de mi ser en 2013, tipo atragantándose con una porción de pizza, ¿entendés? Tipo, me pasó. A ese crush. Claro, ese crush, sí, ya sabes cuál. Ya te lo mencioné. Sí, yo me acuerdo cuando... Que creo que fue en el episodio que juegan... No es rugby, ¿cómo era el deporte? Rugby, tipo el Quidditch, pero al sí. A la derecha. Tremendo chiste, by the way. Pero me acuerdo que en ese episodio es cuando Amity empezó a ser como que más avergonzada, como que se sentía como que medio tontita, estaba como que Igual no fue muy abrupto, si te soy honesto, de eso. No, para ya nada. Para mí no. Perdón. No, pero yo te estaba tirando desde... No me acuerdo el capítulo que Luce está con esos tres con marginados que quieren mezclar magias. Sí. No, sí, que en una tipo justo encaja la cara en un locker. En un coso de... Y está Amity, sí, Amity está bueno, ahora está en tu escuela, no tiene que significar nada, ella te das cuenta que tiene una terrible ansiedad de solo estar cerca de ella. Sí, sí. No, de hecho, yo tengo la certeza de que, tipo, desde el primer dominó que llevaba todo esto, que tipo, la culminación en ese episodio del deporte absurdo. Para mí fue el episodio del diario de Andy. Sí. Sí, ese fue el de la biblioteca. Se empezó a relacionar más, a trabajar la relación entre las dos chicas. Como... Sí, ahí es como cuando empieza el cambio. Sí, sí, sí. Que, o sea, siente cosas, pero cree que es mala, la quiere evitar. La otra, sabe, la tiene como que es mala, pero quiere... Quiere ablandar su corazón por la ficción que lee. Ahí empieza todo. No sé si fue claro lo que dije. No sé si se entiende. Y no es como si Luz tipo fuera Doña Léxico cuando. Tipo, porque recordemos que Luz fue tipo la persona que tipo trató de romperle las pelotas a Amity para sí, sí, por eso. El episodio de cuando van ahí al coso ese a entrenar porque tenía que ganar un hechizo. Más para la verga esta, viste, que tenía que, para entrar al colegio tenía que sacar dos hechizos. Sí, el examen. La escena esa, tipo, que en una es como, hola, Amity, ¡ay! Se cae a la mierda, tipo. Sí, sí, sí. Y de hecho, el episodio de la biblioteca también en una, tipo, tira un libro tira un libro a la mierda. Yo, nada, eso. Tipo, no me... Ya lo empezaste a notar, decís. Sí, también, o sea, pero de otra forma, de hecho, y esto Dana lo puso en el preguntas y respuestas de Reddit. Luz no se da cuenta de lo que está pasando con Amity porque estaba tipo muy preocupada por toda la situación con Eda, tipo, con Ida, que ahora vamos a hablar de eso. Sí. O sea, ese es el motivo principal por el cual tipo no caza fulbo, como dirían. Tipo. Además de que está el tema de que, por ejemplo, el episodio del baile. Amity dice que quería invitar a alguien y Luz le dice, ah, bueno, yo voy con vos. Luz, hasta donde sabe Luz, Amity quería invitar a alguien, no sabe que quería invitar a ella. Entonces Luz capaz que ni sabe cómo se siente ella y capaz dice, bueno, incluso si me gusta, como que la amiga está enganchada con otra persona. Siento que Luz no se da ni cuenta de lo que está pasando. Justamente no, había un meme muy estúpido que vi que era Luz no se da cuenta, la verga. Una cosa así. Me hizo reír. Lo cuento acá porque me dio risa. A ver. Cerrando ese temita. ¿Querés hablar un poco de cómo funciona la escuela mágica? Yo sé que ese tema te re gusta, Paula. A mí lo que me llamó la atención de Owl House es el metacomentario que tiene para mí. que si vos juntas todos los episodios y los ves en un abanico, para mí la metanarrativa es un poco acerca de tipo la forma en la que la magia está tratada en la ficción, tipo. Sí. Y esto no es secreto ni sorpresa, pero hay muchas cosas que parecen escritas como una respuesta directa a Harry Potter. Y a la forma cuadrada en la que trata la magia en el sentido ficticio. Porque si vos ves otras cosas, tipo como, no sé, Beastmaster, Wizards, cualquier juego RPG, juegos de cartas, la magia es tratada como un conocimiento antiguo y esencial, transmitido de boca en boca. Los magos y los brujos son tipo... Es que tiene eso, distintas derivaciones y raíces. Es más, literalmente lo que ves en Old House es que como que la educación mágica está privatizada y que están persiguiendo a los druidas, podríamos decir. Sí. Se pone en modo socialista. sí, sí, sí. Espero que sí. No hacía falta ponerlo en modo socialista, ya estaba en modo socialista, Tincho. De que se despertó a tomar su primer, su primer recinto. Bueno, Dana en las preguntas que respondió dijo que, no me acuerdo el nombre de la escuela, pero dijo que no está inspirada en ninguna escuela en particular, pero Dana sí comentó que ella fue a escuela católica y que no le cabía mucho el formato de estas escuelas con su, ¿cómo se dice? ¿Conservadurismo, puede ser? Y conservadurismo está bien dicho. Gracias. Y la verdad lo veo bastante en la escuela y también lo veo un poco, si después lo podemos tratar, con lo de, ¿cómo es? Evos, Evo Morales. El emperador Evo Morales está en la isla. Vamos a calmarnos. Vamos a... Que literalmente Velos es como, no sé, es la religión imponiendo su verdad absoluta. Yo te iba a decir que Velos, el diseño que tiene y todo su castillo y todo eso, es tipo, se ve bien católico. Es que sí, para mí Velos es el catolicismo. Escuchame, yo escucho a Dios, yo escucho al titán, ¿escuchaste? Yo escucho al titán, sí, bueno, me podés escuchar. No la había pensado esa, boludo, pero sí, sí, sí. Además, o sea, tiene como una... El flaco parece como una especie de papa retorcido, tipo, si vos ves su diseño, ¿viste? La verdad que sí, con la túnica, la verdad que sí, siento que hace como un poco de... La verga. El hecho de que está de... Esto es algo muy piola para mí, los villanos están vestidos de blanco. Esto suena como una forrada de decir, oh, wow, Paula se interesa por esto. Pero, viejo, tipo, después de ver 500 chabones que retuercen los bigotes haciendo ver tipo un villano vestido de blanco que te habla como si supiera el sentido de la vida. No sé, me parece bastante refrescante. Tipo. O sea, sí, bueno, no, entiendo lo que decís, como que siempre es el negro es el mal, siempre. Y nada, tipo, lo que iba a decir es que, tipo, crítica que ha seguido acerca de Headside, tipo, es la crítica que yo le hago a Harry Potter, que es, no podés tener algo tan fantabuloso como la magia y reducirlo a que, porque Harry Potter la magia se enseña en una institución privada, con uniformes, y toda la mierda. ¿Qué le pasó a Tincho? Uy. ¿Estás bien, Tincho? He regresado, no sé qué ha pasado. Bueno. Estoy. En fin, lo que privado, yo estaba Hogwarts, diciendo... Igual. Hogwarts tiene toda la pinta. Sí, pero tipo, te mandan una lechuza y de repente estás en el colegio. ¿A quién le pagué? Bueno, pero no vas a tener una escena donde Harry Potter paga la mensualidad del colegio. Harry Potter, el libro 8, Harry Potter y la matrícula vencida. Pero entiendo lo que dice Paula. Che, sí, sí, ¿eh? Sí. No, estás vivo. O sea, eso, tipo. Pero no solo eso, el problema de Harry Potter, que también lo critican en el juego de magia, que es ridículo, pero ese es un ejemplo muy... Es la forma de la educación de la magia. Como dijo Pablo, hemos visto tantas veces, se han planteado mundos con magia, y la magia no es estructurada, no tiene estas reglas. Por eso se crean, vos jugás cualquier RPG y tenés distintas clases de magos que por sus culturas se especializan en dominar la magia, los distintos aspectos de esta, de distintas maneras. Para mí la serie realmente le quiere dar un palazo a esto. Porque o al menos, tipo, podemos practicar muerte del autor, tipo, porque no sabemos si fue su intención, precisamente, pero lo hizo. Igual Dana dijo que no le cabió su escuela católica. Igual para mí más que en la escuela, porque la escuela no es el conflicto, se ve también más bueno, en el emperador. El orden jerárquico general, de hecho, de que la magia está, tipo, porque en el mundo de Outhouse, claro. Las islas sirvientes, vamos a llamar así, la onda vital, porque ahí, tipo, vos llega un momento en el que tenés que decir para qué lado te vas, tipo, hay varias divisiones. Que se llamó las demás magias, sí, es terrible. Tipo, y si cuando vos tomás una decisión de en qué magia te querés especializar, es como que, voy a usar un término re grotesco, pero como que te castran del resto de las magias, tipo, que sí. Puedes llegar a practicar. Y los brujos, brujas, que deciden cagarse en eso, son tipo buscados como enemigos públicos, como bueno, el caso de Ida, la mentora, uh-huh. Que tiene a su hermana, Lilith, atrás de ella, tipo, tratando de meterla presa, pero por otros motivos también. De la maldición, toda la verga esa. Sí, sí. Claro, es como que están todo este tipo de magia distinto que el emperador dijo, bueno, todo es uno por persona. No sé, se ve que se le estaban acabando o algo. Por persona y supermercado, solo él puede usar todo lo demás. Y solo uno por persona, no, tipo el aceite en el supermercado, ¿viste? Uno por persona. No sé, pero están, están con la pandemia de mágica ya también, entonces como... Claro, claro. Por eso tiene una máscara puesta el emperador. Ya está, lo uní todo, ¿viste? Ya está, está. Ahora hay que hacer un video de 45 minutos en YouTube acerca de esto. Game Theory. Game Theory. ¿Qué arriba, Paula? ¿Qué tema deberíamos tratar ahora? Ya hemos medio analizado un poco su metatrama. Sí. Bueno, podemos hablar de las cosas que nos gustan de la serie y las que no. Por ejemplo, yo sé que si empezamos a hablar de los personajes secundarios, podemos sacar mucho tema de queja. Sí. Las quejas. Sí, sí, sí. La gente sí. Quiere escuchar la queja. Eso es lo que che, tengo un problema. Juani era el que se quejaba, no el que se quejaba, el que decía, uy, voy, me van a agarrar ganas de ir al baño. Agarraron ganas de ir al baño. No, Paula, pero ¿por qué no fuiste como yo antes? Dios mío. No, no, es que estoy tomando Monster Energy, mango loco, y la cafeína te da ganas de hacer pipí. Bueno, vamos a hacer una pausa, no pienso solo seguirlo con Juani. Bueno, dale, hagan una pausa, si comentan algo entre ellos queda para la apertura. Bueno, pero no sé si vamos a hablar de la casa Búho, vamos a hablar de cosas de Tinchi y Juan, y es que son privadas. Un segmento. Las conversaciones privadas de Tinchi y Juan. Ni siquiera vamos a estar 5, ni siquiera vamos a estar 10 minutos hablando, pero bueno. ¿Ya se fue? Ah, ya se fue. ¿Cómo la detesto? La onda vital. La onda vital. Sí, bueno, me parecía importante aclarar antes que nada como que la serie la estamos mirando en inglés con subtítulos o sin subtítulos, no importa. Pero no, no, que nos van a encerrar, Juan, y yo obviamente tengo mi Disney más acá. Ah, el que no funciona en Argentina, perfecto. Oh, Dios, me descubrieron. ¿Eres un patrullero? Bueno, pero lo podías leer en la tele, el inglés. Ah, es verdad, está en latino, con nuestro doblaje argentino. No la escuché, sí, pero... escuché el doblaje de Ophidia y lo detesté. Podías poner el audio secundario en la tele y escucharlo en inglés, a eso me refiero. Ah, poner SAT. El punto ¿no? es que quería aclarar eso, de que nosotros capaz a veces nos cuesta pensar los nombres en español porque no sabemos cómo se le dice en latino, como que la estamos acostumbrados a escuchar en inglés. Solo eso quería aclarar. Claro, claro. He vuelto. No, me parece bien. Juan quiere hacer una muy buena aclaración para nuestros Ya la acabo de hacer. Oyentes. Ya sí. Quedó, pero Paula volvió. Bueno, está bien. Yo creí pero que iba a hacer cosas, ¿no? Pero lo que ¿qué? Hablamos en la pausa no queda grabado. Queda grabado. No. Sí, no. Queda grabado. Pero estúpido, ¿qué? Sigue grabando. Pero creí que lo ibas a editar. No, no. No sé, depende. No depende. Nada la policía, malo, la policía va a venir. Ah, que voy a encontrar ahora yo ahí. Un sabroso contenido. Volví y con algo básicamente que me venía... que veo Casa Búho Pirata. Nada, ¿qué le importa? Escúchame. Ida estaría feliz de que piratearas de Old House. Exacto. Ella es criminal como nosotros. Criminal, criminal. Escúchame. Volví, no solo volví del baño, sino que también volví con un pensamiento que me había quedado colgado cuando hablamos de el momento lésbico del día. Había algo que yo quería decir con respecto a eso del paralelismo con Dipper. Y es de que dije que era mi forma favorita de encarar los crushes en la ficción cuando se trata de adolescentes. Porque yo crecí tipo en los 2000 con preadolescentes y adolescentes teniendo dramas, dramones. Y uh-huh. Como que hay como una idealización de la adolescencia. Existe esta boludez de la adolescencia sexy que la trajo un poco Rebelde Way. Que me parece, uno, potencialmente pederasta, sí, segundo, sí. Me parece una mentira más grande que una casa. Y me gusta cuando, tipo, tratan los granos sucios de la condición humana de una forma y bueno, tratarlos... A mí me gustan esas imágenes comparativas de la adolescente de Netflix y yo como adolescente en la vida uh-huh. real. Sí. Claro, no, sí, viejo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, no, no. Sí, bueno. Yo no me veía como Zac Efron y garchaba todos los días. Y... No, yo, esa yo... Era mi... Esa viejo, no era mi vida. Viejo, yo cogí a los 22, tipo... O sea, claramente igual muy cultura gay, tipo recién tener la adolescencia a los 20 cuando no tenés que probarle nada a nadie. Sí, obviamente, yo estoy pasando ahora todo eso. Sí, no, viejo, lo mismo digo. Había algo más que yo quería decir con respecto a esto y ya se me escapó de vuelta porque me quedé pensando en otra cosa. Bueno, si vuelve el pensamiento, lo traigo, pero si no, no. Bueno, nos quedamos en... la escuela y la estructura de la estamos magia. Estamos editando y a todo. Lilith, chicos. Estamos editando a Lilith. ¿Querés hablar de Lilith? Yo quisiera hablar de los personajes en general, pero como quieras. ¡Ah, no! ¡Ah, también las cosas buenas y malas! Bueno, o sea, como que no es que le dieron un cierre en el último episodio lo que pasó con Lilith. Yo no sé si... Y no, se lo están guardando. Y confía plenamente. Sí, después se van a pelear. Se va a poner a prueba, tipo, si vamos a tener otra pelea de Mills, pero Sí, sabe que va a haber un episodio que están las dos solas y no se van a confiar. Y al final del episodio es tipo, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué hiciste esto? ¡Oh! Y de repente se dan cuenta que no son tan diferentes, que son dos caras de la misma moneda y son amigas y derrotan al villano del episodio. Sí. No, íbamos a hablar de las cosas que nos gustaban, las cosas que no nos gustaban. A ver, empecemos por lo bueno, siempre es mejor arrancar con lo bueno. Bueno, yo la metanarrativa de la que ya hablé y me quedé hablando de por qué Harry Potter apesta. Me gusta el hecho de. Otra cosa que mencioné ya, el hecho de que traten el ship, por así decirlo, de esta forma, que es un poco más orgánica, en mi opinión. Uh-huh. Me gusta el diseño de King. Es de mis diseños favoritos, obviamente. El diseño del Emperador Velos me encanta. Como, hermoso. Ya sabrán, la gente que es cercana a mí. Dana dice, sí, en base a lo que dijiste de King, ser muy fanática de Pokémon, así que se nota mucho que es una especie de cubone oscuro. ¿De qué te cubone? escupo porque casi escupo por la nariz porque sonó como cubones. No, no, cubones. Cubones. Pokémon, maldita sea. Es un Cubone con un traje de furro. Con el collar y todo. Ya es un furro, teóricamente. Pasa que dijiste cubones. Cubones. Sonó, y en el audio medio fulero de Discord, sonó como culón, ¿entendés? Y me reí, perdón. No, está bien, bueno. ¿Te gusta el diseño del pequeño King? ¿Qué más? Bueno, me gusta, como estábamos hablando, tipo, más temprano por WhatsApp, mientras había ido a comprar brebajes, el niño que es parte del grupete al que Amity les lee la historia del conejito, que dice, ¡Brother! Tipo así, tipo, y se lo dice, tipo, pequeñito, con esa voz. Que le da gracias por leerle el libro. Ese chiste me hizo reír muy fuerte. Hostia, me reí. No la vi venir. Es como que va corriendo, le abraza la pierna y... ¡Gracias! Sí, la serie tiene... Como dije antes, tiene un hermoso humor al puro estilo Gravity. Y es hermoso, sí, ese humor. Insisto, el chiste de la campana, para mí es el mejor de la serie. Que se golpea, así. Sí. O sea, es algo que yo haría, ese es el tema. Otros chistes buenos, estoy segura. Hay uno muy bueno cuando Ida va a ver qué luz está en la escuela y se asoma por la ventana y ve a los niños aprendiendo y se horroriza. Ah, sí. Acordé. El mismo chiste del episodio del deporte absurdo. El chiste que... Ah, sí, atrapar un snitch, digamos, un escarabajo dorado que te da no sé cuántos puntos, anula todo el esfuerzo hecho antes en el deporte. ¿Para qué sirve entonces? ¿Cómo me estás escuchando, ¿Cómo vas a responder esto, hija de perra? Va a decir que la snitch dorada era trans. Los chistes de montaje de ese capítulo son muy buenos. Pelotudo. Ay. Oh, sí. ¿Algo más positivo que quieras decir? Creo que a mí lo que me encanta de la serie es el cómo está construido el mundo, el hecho de que sea todo así en el esqueleto de un ser mitológico antiguo. Y el corazón está dentro del castillo del emperador. Eso es, sí, me encanta eso de que encima de que dicen que básicamente todas las leyendas que salen, que tenemos acá, salen básicamente de esta dimensión, de este mundo. Me gusta mucho eso de que... La gira. Ah, sí. La gira. Ay. Que yo me acuerdo que lo explotaban mucho eso cuando lo explicaban en el piloto. Yo me acuerdo que el piloto... el piloto creo que es mi episodio favorito de la temporada. Me gustó, creo que todo lo que pasa al final de ese episodio, como cuando entran a la cárcel, ¿no? Y la verdad que la energía del piloto es una que a mí personalmente no lo superó ningún otro episodio. No diciendo que la serie me decepcionó ni nada, porque la verdad que está tremenda, pero me parece que empezó muy fuerte. El primer episodio es muy bueno. Primer episodio es muy bueno. Me acuerdo que lo que vi el primer episodio y dije, guau, quiero ver todo ya. Además, sacando que el mundo es medio boludo por la comedia, el primer capítulo, más allá que lo establece, es de los que mejores maneja, que no se ve en otros capítulos, cuando hay un conflicto y aparece algo como muy oscuro, grotesco, cuando aparece, ¿cómo se llama este? Warden Ruff, ahí está. Sí. Es terrible. Yo me cago hasta las patas, digo, ese tipo en la vida real. Sí, la verdad que sí. Va ahí con la máscara y la plaga, mutando en sus partes del cuerpo. Ya la estética de la cárcel, eso. Sí, sí, es no, todo como no, muy... A mí también me agarró de sorpresa, tipo, oh, ya vamos para acá, de una de entrada, bueno, dale. Sí, la estética que maneja es muy buena. Me gusta eso, que como que es muy normal ver a alguien que usa un peinado que es básicamente hecho de dedos o algo así. Como que siempre, incluso la forma de las cabezas, siento que siempre es algo, se las ingenian muy bien con los personajes que muestran. ¿Podemos, sí, hay una alumna que el pelo es como una boca abierta. Me encanta, sí, sí, sí, sí. podemos hablar de nuestros episodios favoritos y con eso, tipo, después arrancar con lo que no nos gusta. A ver, mis episodios favoritos son el segundo, que es con el mago ese, ¿viste? Que tenía las ilusiones chotas. Esa. Sí. Después me no gusta... No sé cuál decís, mago que tenía... El segundo que tipo que era un mago que tipo que le había dado como una quest a Luz. Tipo, ah, pero no son mis ilusiones, es un es uno de mis favoritos. Sí, es un titiritero. Bueno, sí, obvio, no entendí obvio. Lo que decías. Sí. Obvio, sí. Sí, sí, ese capítulo además tiene un humor, el crush elfo quest. De Luz. Sí. Tan genérico. Sí. Ay, sí, no, muy bueno. Después. Capitulazo. Me gustó el episodio de la biblioteca. Después. Otro que me había gustado era. Pero estoy viendo acá la lista. La tengo abierta, la lista. El anteúltimo episodio. Me gustó mucho. Y Grom. Pero Grom lo habían reinflado. Todo el equipo había recontrainflado Grom. Así que claramente va. Sí, Grom fue como un episodio que se notó como que le habían puesto bastante. Que le habían tipo. Mucha habían, producción. Mucha producción, tipo. O sea, es un show que en parte forma parcialmente parte en un secundario. Tipo, tiene sentido que hayan decidido, tipo. Meter varias fichas. Sí, creo, a mí uno que me ha gustado bastante, la verdad, es que el episodio anterior al del Grom, que es cuando sí, se meten en los recuerdos de Willow. Sí, también. No sé, siempre me gustó mucho el concepto de ese meterse en la cabeza de alguien y poder ver las memorias como a través de puertas o algo así. Siempre me gustó eso. Además, como lo planteás, como decís vos. Sí, porque además me parece ve, que... Cómo se ve un cerebro a una manera sí, espiritual, me digamos. Me parece que también era importante justamente porque ese episodio también tuvo un rol para jugar en el cambio que hay dentro de Amity. Como que, bueno, quizás hay que ser una buena persona en la vida. Incluso la Amity también ayudó un montón al personaje de Willow, en mi opinión, en ese capítulo. Sí, sí. Willow también, como que después se le ve como que está más segura de sí misma. Claro, está menos asustada del planeta. Pero bueno, a eso no le dieron tanta atención porque no les importa mucho. Ya hablaremos de eso, pero... Coso, Tincho, tus episodios favoritos. Yo diría que el piloto, como dijo Juan, por lo que mencioné hace un rato... realmente disfruté mucho también ese que mencionaste vos, Paula, el del titiritero. Sí. Yo la verdad que casi lo mismo que ustedes. Después elijo Grom y el anteúltimo capítulo que tiene una de las escenas animadas más trabajadas. Y bueno, estamos como medio casi en la misma entonces, Tincho. Sí. Ahora vamos con lo malo. ¿Quieres empezar tú, Paula? Bueno, esto es agarrando de algo que mencionó Tincho, que es que los personajes de soporte, porque secundario, teóricamente como secundario, cuentan un montón de otros personajes. Exacto. Pero los de soporte, que son los amiguitos de Luz, Willow y Gus, sobre todo Gus, no están tan desarrollados. Está bien que es la primera temporada y medio que parece que se querían sacar el arco de Amity encima, tipo, pero sí. Un poquito de alma, tipo. El episodio ese, creo que el que menos me gusta, que es en el cuando King achica a los pibes, tipo, que se supone que tiene que ser el episodio donde, tipo, bordean, tipo, el área de, tipo, de Willow y Gus. Me parece que lo desaprovecharon un poco. Podrían haber hecho algo un poco más pulenta con eso. Yo te diría que ese es de los capítulos que menos me gusta, como decís. Es el que menos me gusta. Es el que menos me gusta, definitivamente. Tenían una excusa para, tipo, traer más contenido. Pero, no se aprovechó, supongo. Sí, habrá que ver si hacen algo en la segunda, pero no sé, siento que tampoco va a ser una prioridad más ahora con cómo están las cosas. Claro, no, eso, sí. No sé, igual Dana dijo que me gustó mucho en esto que contestó preguntas a fans. Le preguntaron sobre Gus y dijo, lo voy a hacer. Me gustó que lo tomó bastante bien, es consciente y aceptó bien la crítica. Dijo que lo iba a tratar de hacer más interesante al personaje, o sea, que lo iba a trabajar, y que le iba a trabajar también su trasfondo en la siguiente temporada. Porque podría ser uno o dos capítulos, pero podría ayudar al personaje. Sí. Le vendría muy bien. Le vendría bien. El fucking búho que está pegado a un palo tiene más desarrollo que vos, ¿entendés? Sí. Honestamente, no sabría explicar por qué, pero más allá de... Porque están hablando más del desarrollo, tampoco me gusta, y eso que la serie hablamos bien de la comedia que aporta, pero la comedia que aporta Gus no me gusta. No me río con Gus. No es... ¡Ah, qué gracioso, Gus! ¡Hazlo de nuevo! Es como, no sé, ¡ay, no! Se me rompieron mis banderitas. Claro, no, es muy... Queda... Es mucho lo que más le critico a los dibujos de la generación pasada. Tenían puntos fuertes en otros lados, pero los chistes... No, este está redimiendo un poco eso, tipo, porque viene Gravity Falls, que era el más gracioso de toda esa tirada, junto con Tío Grampa. Voy a defender a Tío Grampa, ¿ok? Este es mi puto podcast. ¿Vas a morir en esa colina? Pues sí. Esta es la espada que voy a blandir hasta que caiga muerta. Yo te entiendo porque Tío Grampa tenía buenos chistes visuales, el concepto del tipo en sí estaba muy bueno, pero después todo alrededor no funcionaba. Pero bueno. En fin. El problema es que no, yo también de esa serie, me gusta estéticamente, me gustó mucho la mejoría de fondos en sus últimos capítulos, apoyo los gags visuales, también tiene chistes muy buenos que no son visuales, hacen unos comentarios sarcásticos muy buenos. Para mí el problema que hizo que Tío Grampa no garpara, más allá de tener muy buenos elementos, es unos personajes secundarios que no sabían funcionar a veces. Y no tomó su recurso de la trama principal, de que él iba a ayudar a niños de maneras insólitas. Fue como... Pasó re de segunda mano a hacer aventuras muy absurdas y no creo que... Casi ayudó a 5 pibes en 100 episodios. Sí, no, es que no lo aprovecharon eso. En fin, estamos hablando de otra cosa. A ver, nada, eso, tipo, siento que esto es un paso en la dirección correcta en lo que son los chistes en la animación yankee, porque de vuelta, Gravity Falls era el único, y Tío Grampa, personalmente, eran los únicos dos shows graciosos. Wonder tenía chistes también, ojo, Wonder tenía chistes. Sí. Esto, a ver, una aventura, las primeras temporadas, pues, medio que se cagaron eso. Steven Universe no me hizo reír nunca. La verdad que Steven, el fuerte de Steven no estaba en el humor. Star tampoco, igual de Star, tipo, si tenemos que estar criticando Star, vamos a estar 300 años. Igual es, hay que aclarar que Star sí quería hacer comedia. Star quería hacer comedia y no le salió. Después, ¿qué otra mierda salió durante la década pasada? ¿Qué hice todos estos? Bueno, justamente estábamos hablando con Tincho antes de que vos viniera, estábamos hablando de Clarence. Clarence tenía buen humor, no sé si vos lo viste, pero tenía... Vi parte de Clarence, no lo terminé, pero no es esos shows que tipo que se pintan para terminar, sino que son para... Es que no, es una cosa más casual. Tipo, ves un episodio en la chistes? Tele. Pero bueno, Gumball no es Yankee. Gumball no es Yankee, claro. Gumball es británico. Estamos criticando a los Yankees. Por eso es uno de mis cartoons favoritos. Por su increíble humor británico. Se pone. Nada, bueno. Después, no sé si tengo otra queja con respecto al show. La verdad es que a mí me gustó mucho de Old House. A mí algo que me hacía ruido era, siento que era un poco inconsistente en qué tan buscada era Ida, porque siento que al principio te la vendían como que era alta criminal, que todo el aire la estaba buscando, y después la mina está caminando por la escuela y tipo, ah, sí, ahí está, ahí va Ida, la que la está buscando todo el mundo, así es ella. cierto. Como... Si no me voy, no voy a quejar yo, igual creo que es como... No, o sea, no creo que sea la intención, pero te digo que hasta cierto punto es realista. Es como, hay un terrible fugitivo y la ve bañando a la gente y el civil mínimo interviene. Oh, ahí está esa persona peligrosa. Bueno. Sí, pero me parece también raro más que nada por el sentido del director a veces. Porque siento que el director también al principio te lo vendieron como un personaje que estaba... bastante apegado al régimen del emperador, pero después es como que bueno, la bruja esta, la mala, la que estaban buscando, es buena onda, así que bueno, soy amigo de ella, supongo. Yo lo percibo, no me acuerdo el nombre del director, yo lo percibí muy neutral. El director Gump, sí, o sea, te lo habían vendido como tipo forro, tipo de primera clase, y después se fue ablandando un tipo. Sí, después es como que bueno. Un poco que, como que lo caracterizaron un poco de acuerdo a lo que necesitaban. Depende del episodio, sí. Yo lo interpreto como que respeto las reglas porque no quiero problemas, pero respeto la libertad individual de las personas hasta cierto punto. Como no quiere problemas. Para mí es eso. Claro, sí, puede ser. Está bien. Sí, sí, yo puedo entender eso. Yo nunca me quiero meter en quilombo. Bueno, bueno, yo mis sentimientos con la serie, para mí se vale que su punto fuerte es que tiene una estética hermosa. La gente realmente le gusta. Cuando hay que hacer una toma animada interesante, se ponen toda la plata ahí, toda la dedicación. Diría que el fuerte de la serie es más que nada la estética. La narrativa es buena. No, pero la verdad no me llega a sorprender, incluso hablado con Paula, le he predicho cosas antes de que sucedan en la serie. Eso me pasa mucho, yo no sé leer esas predicciones, yo ya me rendí con tratar de predecir cosas, porque siempre digo, ay no, eso es una boludez, no va a pasar, y termina pasando. Yo le había dicho que Lili la había maldecido por celos y al final era eso. Bueno, pero más allá de eso... que estábamos hablando, no solo con los personajes de Willow o Gus, que me parecen acartonados, por ejemplo, que hablamos de que no nos gusta el capítulo de la feria, este Tibbles, que es un demonio, que es como un villano secundario. Sí. Siento que la serie realmente no domina mucho a veces los personajes secundarios de fondo, no te llegan a agarpar, a atrapar o decir qué épico. Y tampoco siento que esté hablando desde nostalgia de vieja escuela, porque no me pasaba esto con Hora Aventura, no me pasó esto con Gravity Falls. Realmente estás medio que... roboteando, man. Tipo, ¿te está fallando un poco el internet? ¿Soy robot? Un poquito. No sé. Por dos segundos. Lo escucho bien ahora. No, o sea, entiendo lo que estás diciendo, solo que no sé si es que para respirar o que se corta. Porque al mismo quizás tiempo. Estoy hablando muy de una, porque estoy libre. Dejándome llevar por mis emociones, pero literalmente le diría al equipo que tendría que trabajar más los personajes secundarios, y no solo los secundarios, honestamente. Incluso, la verdad que Luz es fantástica, Ida es fantástica. Yo la verdad, y me puedo comer el odio de quien sea, pero King me gusta, pero no me llega a ser tan fantástico el personaje de los más cercanos. ¿Sabés quién garpa? Juti. A mí Juti me gusta más como elemento cómico que King. Yo la verdad, vos que dijiste tío Granpa, yo veo a King como una especie de Pixar Steve, pero mejor logrado, ¿no? Lo que quiero decir. Es como que quiere vender una personalidad que no es, y todo el tiempo repite el mismo chiste, y eso hace que me moleste un poco el personaje. Es un poco repetitivo, sí. Juti es caos, eso es lo que está bueno de Juti. Lo que me molesta de King es que siento que no explotan tanto su backstory, como que es el rey de los demonios, lo derrocaron, y siento que rara vez tenemos un episodio que le viene. Bueno, igual, permiso. Ya sé que todavía no sabemos si es eso o no, pero es como que siento que no se habla mucho de su estatus anterior. Dana dijo dos cosas en las preguntas sobre King interesantes en tu comentario. O sea, igual no lo vamos a saber, pero dijo que va a contar el backstory de King en la segunda temporada, y dijo que además de eso, que podría ser parte de eso, dijo, va a explicar por qué usa un collar de mascota, sacando que no se siente como una mascota. Ah, yo pensé que era por estética, no sé. Bueno, otro dato bueno que saqué de ver las preguntas de Dana, que me pareció interesante, ¿vieron lo de la gema de Ida que se va oscureciendo a medida que va la maldición? Sara dijo que cuando le hicieron gemas a Lilith y a Ida era como pura estética y que después lo usaron narrativamente, pero que jamás estuvo pensado de antemano que la gema fuera como un indicador o algo así. Pero, ¿cómo lo dejo mal en claro al espectador que esto está pasando? ¡La gema, la gema! A ver cuán turbia se pone la situación. Miro mi gema. Porque si ves otros personajes mágicos, no tienen gemas. No, no, el director, para nada. No... Sí, no, eran ellas dos. No sé qué onda. Sí, eran ellas dos, eran las hermanas. Sí, es que por eso lo aprovecharon narrativamente para utilizarlo. Ok, sí, sí, es un dato divertido, gracioso y espectacular. Y creo que cubrimos casi todo. Podríamos hablar de que hubo medio un escándalo en redes sociales porque se confirmó que Luz es bisexual y la gente, los mismos... Y Emity completamente lesbiana. Completamente lesbiana. No necesitaba que me lo confirmaran para saberlo, pero bueno. ¡Oh, Dios mío! ¡La noticia del siglo! ¡Dios mío! Y no tras noticias. Yo pensé que solo se querían mucho, eran buenas amigas. La gente se muere cuando la matan en otras noticias. Bueno, no, que los mismos de siempre reaccionaron mal, tipo, porque, ay, no, ¿cómo le van a poner contexto político a mi programa para niños? Tipo, y Dana medio que se, tipo, le contestó un par de trolls, tipo, y se cagaba de risa, tipo, que es la reacción que tenés que tener, tipo, no le tenés que tener. No le, uno, nadie le debe un debate a nadie acá, tipo. Así que nada, tipo. O sea, este es el tema de conversación ahora, no es como que nuestros dibujos de la infancia, nunca, más allá de que no sea el tema principal, nunca estuviera presente el romance. O sea, siempre el prota tenía un crush, que era del sexo opuesto. Y bueno, esta es una nueva realidad, gente. Así que por favor, y lo quiero decir en este podcast. Dejen de decir personaje forzado cada vez que aparece algo LGBT porque se ven como unos malditos estúpidos misóginos. O sea, sí que es, la gente gay existe en la vida real y no es para avanzar la trama. Y este es, y revelamos el gran secreto de este podcast. Nadie es sexual en esta mesa. ¿Cómo se atreve? Somos todos desviados acá. Están atrapados con nosotros. Igual yo creo que también es porque, bueno, justamente Owl House es de Disney. Controversial, ya decir que algo de Disney. Pero entonces Disney... ¿Como que eso le da puntos? No, creo que es raro. Mira, no sé, porque es como que una parte de mí cree que está bien que tengan que agarrarlo, porque si no, porque es importante que se muestre la representación. Pero otra parte de mí piensa como que sí, lo están aclarando porque es Disney y quieren ganar puntos, porque ¿cuántas veces la gente critica a Disney porque no pone personajes no heterosexuales o no blancos? Claro, no, entonces... o sea... Yo tengo un comentario en base a eso, que es algo que está muy claro en pleno 2020, y es, no quiero que suene mal, pero es, en cierta forma, gay o LGBT tiene un cierto nivel de popularidad, de moda. Y más allá de que se ha marchado, se ha muerto por este reconocimiento, para tener trabajos y para otras cosas, más allá de que quizás a veces haya motivos erróneos como marketing y publicidad, está la voz, está la representación y sirve. Y por suerte Dana lo maneja de manera respetuosa, más allá de que probablemente la empresa dijo sí, hacé lo que quieras porque voy a conseguir puntos con los jóvenes porque el de estadísticas me dijo que esto garpa. Claro. El problema pasa generalmente, que eso sí lo puedo criticar, que no se me ocurre un ejemplo ahora, he visto muy pocos cuando un personaje, no sé, LGBT, se nota que está escrito por una persona hetero que no entiende nada. Tengo uno, chicos. A ver. ¿Qué? A ver. Dumbledore. Bueno, Dumbledore es una caja de Pandora, básicamente, para este punto. Sí. Todo el que le guste Harry Potter va a querer quemar este podcast. No, no necesariamente. Yo conozco gente que le encanta Harry Potter y que está tipo... Hey, acordate que yo tipo... fan de Harry Potter soy, por más que reconozca todas las bullshit que hace, pero bueno. Bueno, pero no todos son como vos, Juan, y críticos abiertos a la crítica. Pero bueno, lo que quiero decir es eso. Más allá de eso, para esto hicimos todas esas marchas, para esto luchamos, para tener representación. O sea, más allá de que la empresa se haga dinero, gracias por crear a Emity. Yo lo digo. Es una desgracia con suerte, digamos, por así decirlo. Sí. Este... Es como un capítulo de South Park que hablan un poco de si van a desconectar a Kevin o no. A Kevin, digo, a Kenny. Y básicamente, Cartman está motivado de que si desconectan a Kenny va a ganar una fortuna o algo así. Y la gente que quiere salvar, que quiere que Kenny quede en estado vegetativo y no desconectarlo, está como más bien intencionada. Y en el capítulo se plantea una frase que me gusta mucho, que es: nosotros hicimos lo correcto por razones equivocadas y ellos hicieron lo incorrecto por razones buenas. Creo que eso es lo que puede pasar medio con esto, de que sí, obviamente ahora hay mucha más visibilización de nosotros a partir de Steven Universe y van a seguir viéndolo en su serie, gente, van a tener que aceptarlo porque en cierta forma somos normales, existimos. La verdad que mi grupo de amigos, no sé, hay un montón de gente, no creo que solo sea porque es mi grupo de amigos. Sí. ¡Existimos, carajo! El comentario con el que vamos a cerrar es a comerla. A comerla, loco. creo que primero, creo que con esto vamos a cerrar con de ojos con este discurso fantástico a lo Dogman de parte de Tincho. Y no solo vamos a pasar a otra sección, sino que yo voy a ir al baño de vuelta porque la cafeína es una mierda. Justo empecé a ver Dogman el otro día. Paula, te prohíbo seguir tomando bebidas durante los podcasts. Me pone nervioso hablar solo con Juan. Pero viejo, no vas a meter la pata. No puedo ser yo. Se fue en menos de 3 minutos la vez pasada. ¿Qué te pasa? No. ¿Sos un perro que se va al supermercado y ya te pones más? Eso me hace pensar, Paula, ¿te lavaste las manos? Claro que Paula. Sí. Ah, listo. ¡Laven sus manos! Pero en serio, no puedo tipo irme por 2 segundos, tipo, no puedo ser el pilar en el que toda tu sanidad se mantiene de pie y cuando me voy se desmorona todo como un revistero. Tipo. Eso, cuando yo hago eso me lo criticas. Bueno, ya vuelvo. En fin, como dije, el otro día empecé a ver Dogman. Sí, no sé, está bueno. Solo vi un episodio, pero me gustó. La verdad que no sabía que era detective. ¿Qué querés que te diga? No, hay muchos chistes en la serie de cómo la trama de detective pasa a veces re de segunda mano. Yo pensé que era un pato teniendo aventuras con su amigo cerdo. No sé, no sabía que era detective. Pero ya, honestamente... A veces gira más en aventuras sociales. Que empezaran hablando con eso de que se murió la esposa y el chabón está como que no sabe qué hacer criando a sus hijos solo, fue como wow, ya empezamos así, nice. No, a mí es una de las mejores series animadas para adultos que existe, honestamente. El crítico, sí, dale. La verdad que la quiero seguir mirando, pero como solo vi un solo episodio, pero también te había dicho que había empezado a ver El Crítico hace poco. Siento que son dos series que siempre las veo muy mencionadas a la vez. Como yo hace poco reví unos capítulos recientes, así que estoy fresco si me querés comentar cosas del crítico. No, o sea, es igual, como ¿sabés que... por qué creo que son como... Creo que, o sea, acá en nuestra cultura, ¿no? Argentina, y no sé cómo toda Latinoamérica, pero al menos en Argentina, ambas fueron transmitidas, además que tienen fechas parecidas, pero fueron transmitidas en el Locomotion, que daba las animaciones adultas experimentales acá para nosotros. Sí. Era la misma época que podías ver Dogman y El Crítico. Claro, sí, en mitad de los 90. Pero lo de Crítico me parece que me está empezando a aburrir porque es siempre lo mismo como vos decías, es el chabón bardeándose a sí mismo, básicamente. Es como, bueno, ok, ya me va. Sí, esa era mi mayor crítica a la serie. Es casi todo el tiempo es destruir al pobre protagonista sin ningún tipo de mejora. Siempre el chiste de la escena es, bueno, vamos a ver cómo podemos bardear a Jay Sherman, al crítico. Chicos, quería que terminara. No, por favor, quería que terminara. No, eso. Era eso. Fue la segunda vez que se repite el segmento que ahora se llama Recreo de Baño de Paula. Sí, voy a dejar esto yo, porque para mí esto que... para mí este es el alma. Sí, en el que Tinte Juan y van a una tangente. ¿Qué? ¿Vamos a cerrar con recomendaciones? Sí, vamos a cerrar con recomendaciones. Okay. Bueno, tengo algo para recomendar, justamente por eso son recomendaciones, jaja, jojo, jiji. Y es el trabajo de una animadora estadounidense llamada Sally Cruikshank, La cual, tipo, el mayor peso de su trabajo ocurrió durante los 70. Nada, después de egresarse de la universidad y toda la garcha, tipo, hizo uno, dos, tres filmcitos, con lo poco que tenía, tipo, pero en el momento de lo que yo quiero hablar un poco, primero es de su primer film importante, que en realidad es un corto, tipo, que es Quasi de Cuacadero. Es uno de los personajes que Quasi ya había aparecido en uno de un corto que había sacado antes, llamado Ducky, tipo, Quasi es un pato. Es gracioso porque, según ella, tipo, los patos que hace están inspirados en los patos de Karl Barks, pero si vos ves un cómic de Karl Barks, que es el chabón que pasó casi gran parte de su vida haciendo los cómics del Pato Donald y del tío Scrooge, te das cuenta que no entendés qué asociación hay. Es muy bizarro, tipo, mucha palopa. Pero ahora, Quasi de Cuacadero es un corto que tiene un trabajo visual un poco particular si lo comparamos con otras cosas de la época. Y cosas también de atrás y adelante en la historia de la animación. Porque la animación que usa tanto en este corto, como en, no sé, Face Like a Frog y en ¿cuál era el otro? Make Me Psychic, que Make Me Psychic también tiene a Quasi y Anita, que son dos personajes que son, parecen esos dos cortos. No se concentra tanto en lo que es la animación de personajes, como lo consideraremos, pero es como que se concentra más en hacer tipo emociones abstractas. Veo como algo que parece rotoscopía en ocasiones. Aclara que es rotoscopía para la gente, por favor. Rotoscopía es cuando agarrás, usás de referencia de forma tipo más explícita un pedazo de film de cámara. Normalmente lo que se hace es repasar por encima del cuerpo, del movimiento de una persona grabado. Y estoy explicando para el orto, me parece. ¿Puedo yo? ¿Crees que lo intente yo? De vez estaría muy triste. No, pero de vez era nuestro profesor. Bueno, chicos, lo que Paula quiere decir, esta técnica se basa básicamente en que tenemos una grabación de un actor, una persona de nuestro mundo, una persona de verdad, live action, una secuencia de movimientos, y básicamente el animador, con el método que es hoy en día, digital, tradicional, dibuja sobre este actor en movimiento el personaje, el cual tiene un model sheet o un diseño de personaje, respetando las proporciones del personaje y usando más o menos, digamos, el esqueleto del actor para crear movimientos más realistas o en base a la intención que se quiso lograr. Uno de los ejemplos más viejos que tenemos de esto es Blancanieves en Los Siete Enanitos. Sí, técnica muy usada por Disney en su época. Por los hermanos Fleischer. Y por muchos estudios, de hecho, es una técnica muy vieja porque al principio, cuando a la gente le costaba animar humanos o otros tipos de movimientos con los que no había experiencia, recurrían a este método y la verdad que ayudó bastante. Y hoy en día también se sigue usando. Quizás creo que la verdad que no sé si tanto, sí, definitivamente no tanto como antes. Sí, igual sigue estando presente, pero sí está bastante... Lo verías más en algo independiente, probablemente. Sí, sí, definitivamente. Sí, lo de independiente. Como dijo Paula, me gustaría, además de reconocer de Disney, que también lo usaron mucho, como que quedó medio de fondo, los hermanos Fleischer, que si no saben quiénes son, es Betty Boo, el payaso Coco, Popeye el Marino, todos esos lindos cortos. Sí. Parte de Popeye hicieron, después tipo lo perdieron, tipo... Me parece, no sé si los derechos, una cosa así, era después Paramount agarró y se empezó a ver más choto con formas del tiempo. Pero en algún día vamos a hablar de la degeneración de Popeye. Cosas que pasan. Estabas recomendando a tu artista, que no recuerdo el nombre, la cual compararía su estética con el submarino amarillo. Sally Cruikshank. Cruikshank, supongo que se dice Cruikshanks. Una capa la Sally, bueno. Nada, tipo, lo que quiero decir es tipo que tienen que preparar la mente para ver algo bastante heterodoxo, por así decirlo. No se pone más psicodélico que esto, honestamente. Ah, sí, preparar la mente, claro, preparar la mente. Que no me refería a mis drogas. Sí, no me refería a eso, pero. No me refería a eso, pero. O sea, nadie te va a mirar mal si pelas un tronco viendo esto. Yo al menos no te voy a mirar mal. Chicos, hagan drogas y no se queden en la escuela. Sí, dróguense. También tipo parte tardía del no sé si tardía, pero otros proyectos que ha hecho, tipo, por lo que quizás algunas personas lo conozcan, es por segmentos para Plaza Sésamo, aperturas de varias películas. Su animación tuvo aparición en un segmento de la película de La Dimensión Desconocida. Y nada, es muy interesante lo que hace si no están metidos tipo tanto, tan profundo en lo que es la animación independiente. Esto es realmente es algo que tipo les va a abrir un poco la cabeza con eso. Bueno, esta es mi recomendación, chicos. ¿Tencho? ¿Yo? Ok. Sí, sí. Quería recomendar particularmente Dead Lips, pero al recomendar Dead Lips estoy quizás recomendando a Hiroyuki Imaishi, creo que se pronuncia. Básicamente, hace no mucho vimos esta película Dead Lips de anime con Paula, sobre dos prófugos que tienen que resolver una trama muy bizarra de que son clones. ¿Cómo lo podríamos explicar, Pablo? Esta aventura disparatada va a las chapas, es chapas, ultra violenta, es más, no, creo que dura 40 minutos, no llega ni a ser una hora, y la verdad que igual la narrativa está buena. Quizás para, ya que mencioné animador, para que la gente se dé un poco de la idea del estilo de El Caballero, podrían quizás identificarlo más por cosas como Gurren Lagann. Si ven la película van a ver quizás un poco de la estética. Quizás más conocido, aunque el estilo de dibujo es un poco más distinto. Estando el chabón en el estilo Trigger, trabajó en Kill la Kill. También podría decirles Panty Stocky, está este Hiroyuki. Laburo en Gainax y Trigger. Gainax y Trigger. Sí, sí. Sí, sí, para mí es una leyenda. Y después este corto que te gusta a vos mucho, Paula, que creo que es tu corto favorito, o al menos es uno de tus favoritos, que es Sex and Violence. Sex and Violence with Match Speed. Sí, ese es de Trigger, me parece, ¿no? Sí, es de 2015 de Trigger. No es de Trigger. Está ¿no bajo Trigger? Está otro estudio que el logo, no me acuerdo el nombre, es como un monigote el logo. Un monigote. Para. Un monigote que la cabeza con letras japonesas. Para allá. Eso no es. El estudio. Eso no es el estudio. No me acuerdo, creo que era el nombre de un sitio web. Ya te digo para qué estudio lo produjo. Esto lo estamos pelando así, tipo. No hay problema. Igual yo estaba recomendando más el trabajo de Hiroyuki, particularmente que se vean Dead Lips. Trigger, boludo. Está acá. Bueno, está bien, tranquila. No, Trigger y cara. Era Trigger, boludo. Era Trigger. Pero todo este tiempo se trataba de Trigger. Sí. Bueno sí, les recomendaría Dead Lips. Básicamente van a ver una aventura de 40 minutos llena de disparos, secuencias animadas increíbles. Increíbles, pero mal. Hay una. ¿Cómo se dice el efecto de cámara lenta, Paula? ¿Un bullet time? Sí, tiene uno. Honestamente, lo dijimos, tiene uno de los mejores bullet time animados que hemos visto, honestamente. O sea, Bullet Time es lo de Matrix. ¿Tipo, a eso te referís? No, sí. Era la secuencia que de. Básicamente un cámara lenta. Porque a veces hacer el cámara lenta animado no es lo mismo que simplemente hacer el efecto de una película. Que le disparan, sí, pero a uno de los igual. Presos. Ah, se le llama igual, bueno, eso. Sí, sí, sí. Uno de los mejores que he visto, honestamente, a nivel animado, en una de las secuencias de la película. Esta sería mi recomendación. Ahora la recomendación de Juani. Pues mi recomendación de la semana sería, bueno, la semana, no sé, de este podcast, sí. Viene de Adult Swim y sería la serie Venture Brothers. Si la conocen, quizás seguramente sepan que esta semana la cancelaron después de 13 años. Una verdadera lástima porque la cancelaron en el medio de que los escritores estaban escribiendo la octava temporada. Todavía no se sabe qué va a pasar con el futuro, como que Adult Swim dijo que querían ver cómo seguirla, pero bueno, eso es irrelevante a la recomendación en este momento. La serie está creada por Jackson Publick y Doug Hammer, que básicamente querían escribir una carta de amor a la época de Hanna-Barbera, de los 60 básicamente, de la familia desanimada de aventureras, tipo Johnny Quest más que nada. Y casi digo Johnny Test. Matame. No, está todo bien, tranquila. Pero es una serie que tiene muchas referencias al género del sci-fi y aventura. No van a haber ningún episodio, creo que no haya una referencia a algún tipo de literatura, eso, de pues quizás, no sé, Kafka. Un montón de elementos. Muchos de elementos mentales. Son 7 temporadas que agarra de todo tipo de piscina de género, como superhéroes, algo así, y siempre va a haber en los episodios. Yo la recomiendo muchísimo, tanto por la animación, el calidad de animación es casi incomparable con muchas series de hoy en día. Obviamente admito que las primeras temporadas no son tan así, pero bueno, la primera temporada siempre se hace con un presupuesto en mente, ¿viste? Pero la verdad yo que... te iba a decir, ¿en qué temporada decís que mejoras? ¿En la 2 o en la 3 ya? La 2 ya se empieza a ver bien, pero creo que es en la 3 y la 4 cuando empiezan a hacer cosas increíbles, honestamente. Porque yo la vi toda de corrido este año y la verdad que ver cómo cambia de temporada a temporada es alucinante. Yo la verdad que se nota el trabajo que le ponen. Esta es gente que claramente la apasiona. O sea, por eso la serie va 7 temporadas en 13 años, porque tardan mucho en hacer las temporadas, porque justamente le ponen mucho valor de producción. Pero creo que, además yo por eso quería que lo dijeras, porque yo como alguien que la estaba empezando a ver, para los que nos escuchan, sé que la primera temporada puede ser algo difícil, honestamente, pero la serie es muy buena, vale la pena bancársela. Yo les digo que sí, la verdad cuando la empecé a ver, me di como una pausa de un mes, solo en la primera temporada porque me estaba costando verla, pero créanme que vale la pena y la razón por la que la recomiendo, más que el humor que tiene, que maneja muy bien, es cómo trata al cast de personajes. Cualquier personaje puede ser importante en cualquier momento. Tienen una vida más allá de la serie, estos personajes, que se nota en cada momento, tienen mucho desarrollo, todos los personajes, todos. Es como que siempre los van a traer en algún momento para que sean importantes, relevantes a la trama. Obviamente siempre introducen personajes nuevos, pero la manera en la que maneja el cast de personajes y cómo juega cada uno entre ellos es alucinante. La verdad que no he visto nada así. La verdad que sí, si lo puedo yo argumentar un poco de lo que he visto. Sí, no tiene eso de volver al equilibrio inicial o que el personaje se quede atrapado en un molde más allá de una... Porque los personajes evolucionan en cualquier serie. No, los personajes están en constante cambio, mal. Nunca sabes a dónde va a ir la serie. El personaje le puede pasar tal situación y le cambia la vida. La verdad que es lo que hace que la serie siempre sea como que muy fresca, siempre todo cambia, como que siempre al final de la temporada hay alguna cosa que cambia el status quo, y la siguiente temporada es como que vemos este nuevo status quo y nos acostumbramos y de repente al final pum, otra vez lo cambian. Es como que siempre es un cambio constante. Así que bueno, chicos, vamos a aprovechar que ya parece que quizás no tengamos capítulo. Hay que ver Venture Brothers. Ay, buena para el alma. Es buena para el alma. Te va a curar el corazón. Te hace sentir enamorado. Curo mi depresión. Sí. Creo que eso va a ser todo por este episodio. Hablamos como una hora y media, más o menos. Así que tenemos bastante de cubierto. Nada, en la descripción del episodio van a estar tipo nuestras redes sociales, el Twitter, el Instagram. Sí, la claro. Y ya que estoy para agitar así la matraca, voy a poner los perfiles artísticos de cada uno de nosotros. ¿Sí? Bueno, al toque. Claro, loco, se lo merecen. Yo sé, igual no tengo problemas, solo estaba como haciendo el chiste de que no preguntaste, pero sí, yo no tengo problemas. Qué boludo. Bueno, esto va a ser todo por este episodio. Paz y amor en el mundo, y toda la mariconera. Bye. Sí. Nada, gracias por venir. Adiós.